Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Efectivamente, entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo en este miércoles 4 de marzo de 2020 y los días miércoles. Y para conocer lo que hay tras cada noticia, nos acompaña el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, a quien le agradecemos la gentileza una vez más y en este año 2020, tras este receso del mes de febrero, recibir este llamado, Lautaro. Queremos conocer lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está? Buen día, bienvenido. Hola, muy buenos días, Sergio. Muy buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Yo estoy muy bien, con un optimismo histórico fundado en las luchas del movimiento popular y los movimientos sociales, y esperando que este 2020 sea un año histórico que marque en términos positivos lo que es la lucha del pueblo por la democracia, por la justicia social, por un sistema no solo más digno, también más humano, como se lo merece todos quienes hoy día pagan las consecuencias del modelo neoliberal. Así es que a gran disposición en un mes a más de grandes batallas. Lautaro, a propósito de lo que usted señalaba, ya retomando esta senda, quedó atrás el mes de febrero, en las últimas semanas, en el último mes, también se han constituido el comando, por ejemplo, Apruebo Chile Digno, plataforma, recordemos, de movimientos sociales, partidos políticos, quienes apoyan a nivel nacional o nivel regional la opción Apruebo en el plebiscito del 26 de abril próximo. Este fin de semana recién pasado, Lautaro, hubo una jornada por una nueva constitución. Esto fue en la Universidad de Santiago, en la capital. En esta se reivindicó a la movilización social. Previo justamente a este plebiscito del cual hablábamos, se destacó la unidad política social del pueblo, lo que usted señalaba justamente. ¿Qué emergencia, Lautaro Carmona, afloraron en este encuentro realizado en la Universidad de Santiago, que sean dignas, por supuesto, de comentar a esta hora? A ver, yo diría lo primero, de la energía que ahí se construyó en el intercambio de ideas, que son propuestas muy sólida y con gran raigambre en lo que son las demandas del movimiento popular hoy día. Para mi gusto, el primer mandato y un desafío también de nuestra dirección nacional como Partido Comunista es cómo basificamos hasta a lo menos la comuna, si nos vamos barrio a barrio y centro laboral a centro laboral, lo que es la representación de esto que se llama Comando Apruebo Chile Digno. Para decirlo de otra forma, ¿cómo basificamos la representación política y social que tiene la expresión del Chile Digno hoy por hoy? Y donde se reúnen fuerzas políticas como el Partido Comunista, el Partido Progresista, el Partido Regionalista Verde, pero también el Partido Igualdad, el Partido Humanista, Izquierda Libertaria y otros núcleos más, los piratas, que vienen del Frente Amplio, que después del 18 de octubre hace crisis y una parte de ellos se retira del Frente Amplio. Si fuéramos capaces de llevar esto como una comuna y ojalá barrio a barrio, vamos a tener una réplica de un mensaje que tiene compromiso en las luchas reales, por tanto tiene una posición de consecuencia y de valoración del movimiento social, que tiene una autoridad, sus personajes, sus personeros y voceros en ser ellos mismos luchadores, y que invita a tomar posición activa con vista a los grandes desafíos, incluyendo, por cierto, el plebiscito del 26 de abril. Y se ha planteado desde una mirada de una relación natural de valoración de los movimientos sociales que se han expresado durante todo este tiempo y de la movilización social que se destaca en la transformación del debate político en Chile. Esa es una cosa que colijo de lo que había en ese intercambio. Luego hay temas sectoriales de una tremenda profundidad que ayudan y estimulan mucho a la lucha. Me refiero, por ejemplo, a lo que es el movimiento, el gran movimiento de la cultura y las artes, con artistas de primer nivel que toman posición frente a los temas que golpean al pueblo. Y hubo un panel de la cultura con personalidades como Raúl Frita, como Jorge Culón, como Jorge Baradit, como Hernán Cafiero, por nombrar a alguno, Isabel Gómez, también una escritora de importancia. Pero también unos paneles de la mujer y por tanto del movimiento feminista, de los jóvenes y por tanto del movimiento estudiantil. Fueron paneles de los derechos humanos, por cierto, y también con presencia allí de los pueblos originarios. Fueron paneles de los trabajadores y por tanto reconocemos la importancia que tuvo, que lo quisieran llamar el Frente Sindical de la Unidad Social, estuviera presente en un debate que queremos poner, digamos, en orden de mucha importancia. Y hubo un panel también de poder local donde destacó, entre otros, la intervención de Daniel Jadwe. Hay otros paneles todavía por desarrollar. Estoy diciendo, tenemos entonces que llevar al territorio, pero también tenemos que llevar a cada gran sector que constituye la sociedad chilena la representación del Chile digno. El Chile digno va a estar también representado en esta franja electoral, una franja que hemos denunciado como poco democrática desde el punto de vista de que no es el Estado el que garantiza una base de igualdad de condiciones para quienes van a enviar mensajes en este debate, sino nuevamente vuelve el poder del dinero a interferir, buscando, digamos, mandar un mensaje alterado y distorsionado solo porque hay la posibilidad de recursos infinitos y eso está radicado en la derecha, el partido o el sector de los empresarios. Pero bueno, la batalla igual la vamos a dar. Creo que Hernán Cafiero, que encabeza la franja del Chile digno, ha logrado, junto con los partidos que ya nombré que son del Chile digno, poner esta franja al servicio de lo que son los protagonistas principales de la posibilidad que haya un plebiscito el 26 de abril. Es decir, las luchas sociales, sus demandas, sus méritos, sus expresiones territoriales, etcétera, convocando a votar a prueba, convocando a elegir una convención de 100% electo y sin perjuicio de marcar el voto con AC. Esto último quiero precisarlo. No constituye en absoluto una afección negativa para quienes vamos a estar en la votación marcando así, porque es un voto válido, absolutamente válido. Lo único que puede anular un voto es que se marquen las dos preferencias, porque no tendría claridad cuál es la que manda. Lo único, para que nadie le compre a la derecha ni a algunos sectores que están demonizando esta posición activa que critica lo que ocurrió en ese palacio aquella noche que hicieron el famoso acuerdo concertación con la derecha. Bueno, el voto nuestro va a tener esa marca y yo creo que hay que preguntarse qué pasa si un porcentaje muy alto de chilenas y chilenos marca el voto, está ya indicando una orientación a quienes sean el día de mañana los futuros constituyentes. Entonces, no es una cosa menor. Si existe el recurso de manifestar un elemento que sea cualitativo y que el día de mañana distinga a quienes son candidatos a la constituyente con una mentalidad de asamblea constituyente, va a tener mucho más posibilidades de que conquistemos dos tercios, pero para cambios y transformación, y no dos tercios para un ejercicio que al final una parte se vaya con la derecha. Entonces, esto estuvo de forma muy distinta expresado en ese intercambio en que como Partido Comunista sentimos la obligación de iniciar marzo, de iniciar el año político creando, construyendo un espacio de intercambio de ideas, un espacio para ir a ganar claridad y energías, un espacio que referencie lo que piensa, plantea y propone un sector muy importante de la política chilena, como es el que se nuclea en torno al Chile Digno. Lautaro Carmona, se está concretando este proceso constituyente. ¿Para qué este proceso? ¿Por qué es necesario? ¿Cuál es el proyecto país que tiene justamente este proceso? Ahora, frente al plebiscito, Lautaro, del mes de abril, se ha observado una estrategia de la derecha que busca asociar el plebiscito, este proceso, a ingobernabilidad. Una nueva constitución, la derecha la asocia a incertidumbre, a miedo, a caos. Y por tanto, justamente en ese sentido va encaminada la pregunta, ¿para qué este proceso? ¿Por qué es necesario? ¿Cuál es el proyecto país finalmente que tiene este proceso que ya comenzamos a vivir? A ver, yo quiero primero precisar que el recurso terrorífico de la ingobernabilidad que promueve Piñera y la derecha, que se ha declarado en guerra contra sus propios compatriotas, lo único que la garantiza como ingobernabilidad es la falta de capacidad política para dirigir el país en beneficio de las mayorías del país y que tiene el Estado que tiene, dado que Piñera dio vuelta a la espalda incluso a quienes lo eligieron y ha gobernado sin ninguna inhibición ni pudor, solo a favor del 1% más rico, solo a favor de los más millonarios, solo a favor de los más retrógrados desde el punto de vista de la convivencia humana. Entonces, los que hacen cualquier sociedad ingobernable son los que creen que a como dé lugar tienen que disponer de millones de personas para seguir siendo los privilegiados de un modelo neoliberal. Lo segundo, así dieron, por ejemplo, el golpe de Estado. Lo segundo, y que es lo más importante, ¿para qué este proceso constituyente? Yo diría antes, ¿quién pone en la agenda el proceso constituyente? Esto no estaba en el programa de gobierno de Piñera. Por tanto, no es que se esté llevando adelante parte de su programa, estoy hablando antes del segundo año o durante el segundo año. Esto no fue la prioridad en el gobierno de la nueva mayoría y se logró instalar, pero con problemas dentro de la nueva mayoría, que le quitó energía y fuerza, un proceso de consulta, de cabildos, etcétera. Esto solo existe en el debate político nacional porque el movimiento social que se ha manifestado desde el 18 de octubre en forma ininterrumpida, que constituye una opinión de mayoría, así como lo indican todas las encuestas, incluyendo la última encuesta CADEM, como lo indican todas las expresiones, toda vez que se nuclee un mundo con relativa masividad, como lo muestran los estadios jugando fútbol, como lo muestran los recitales del mundo de la cultura, como lo muestran los festivales, y lo más alto que fue el propio Festival de Viña del Mar. O sea, ¿quién crea que detrás de todas estas expresiones que todos exigen cambios profundos y estructurales hay una conspiración? Francamente, cree que el mundo es tonto, porque afortunadamente el mundo también sigue observando esto. Como lo muestran todas las denuncias a nivel internacional y nacional del atropello sistemático a los derechos humanos por parte del Estado de Chile, indicado por el gobierno de la derecha, que ha sido la única forma de tratar de contraponerse y disminuir la potencia de los movimientos. Entonces, lo que hay de por medio, puesto por esta fuerza como debate político nacional, es ir a afectar directamente las reglas del juego, el Estado de Derecho, las normas que estableció la dictadura para poder justificar y sostener este modelo que trae tanta desgracia para la gente, porque lo que hay cuando el pueblo dice Chile despertó y dice lucharemos hasta cuando la dignidad se haga costumbre, está indicando cuestiones tan básicas que son la respuesta a la injusticia, a la discriminación, a todo lo que ha sido el afectar sus legítimos derechos como seres humanos en tanto núcleos, pero también en tanto personas individuales. ¿Qué es lo que está de por medio? Debemos cambiar el actual modelo neoliberal que es el responsable de esta situación y construir un modelo de país que sea democrático, participativo, de justicia social inclusivo y que se sostenga en una definición de un Estado plurinacional con un Congreso unicameral, con una descentralización del Estado y potenciación de las comunas y las regiones en forma real, con capacidad de decisión y con financiamiento, y con una economía donde el Estado también juega un papel, sobre todo en lo que son las cuestiones estratégicas y hoy día críticas a nivel mundial, como es el tema del agua, el tema de la energía, etcétera, por nombrar, o las riquezas naturales en manifestación de macroempresas. Pero también está el transformar derechos y se consagren estos en la propia Constitución, como es el derecho consagrado a la salud, a la educación, a la vivienda, sin que ellos signifiquen nichos de lucro, por lo demás abusivo, irresponsable, el expoliador, que la gente entonces sepa que vive en un país donde contribuir a ella tiene el rédito de vivir en ella con la felicidad básica que quiere construir cada persona sanamente. Yo creo que lo que se está construyendo, por eso hablaba que esperaba el año 20, un año histórico, es la posibilidad de el inicio del término del modelo neoliberal que se impuso allá en los años 76 y 80 a sangre y fuego, con las peores manifestaciones de terrorismo contra quien pensaba distinto, y recuperemos entonces una definición de sociedad hecha por toda la sociedad y no impuesta por una parte y menos impuesta por una minoría. Creo que estamos en esa condición y esto es una gran motivación para todos quienes tenemos que ir sin ningún problema a conversar con muchas y muchos. Yo creo que en esta elección del 26, a pesar de las posiciones de la derecha, a pesar de la campaña del terror, a pesar de que no se concede la paridad de género, a pesar de todo lo que es por desincentivar, va a concurrir mucha gente a votar y vamos a obtener un triunfo aplastante, a condición de que compartamos esto con la gente, en la feria, en las casas, en los barrios, en los trabajos, en los centros de estudio, etc. Usted, Lautaro Carmona, de alguna forma nos plantea una tarea y un objetivo común. En la oposición se observan varios comandos por el apruebo al cambio de la Constitución. ¿Cree usted, Lautaro Carmona, que existe unidad frente a ese objetivo común que es cambiar la Constitución? ¿Cuál es la evaluación, finalmente, que hace usted del actual escenario de la oposición constituido en este contexto de crisis social, política? A ver, yo primero diría que los varios comandos sinceran, transparentan distintas políticas en la oposición. No cabe duda que en la oposición hay una política que toma eje en la ADC y el Partido Radical de concederle, en beneficio de no sé qué expectativa, muchas cosas al gobierno de la derecha cuando hay presión sobre el Parlamento. Por opción propia, hay una mirada que se autolimita, que se autonomina socialdemocracia, en lo que se refiere a los alcances de las demandas que tiene el movimiento social expresado en esto que ya hemos conversado multitudinariamente en las calles. Está la que se manifiesta en el Frente Amplio Pro Concertación, y está la que se representa en el Chile Digno, que ya nombramos quienes lo constituyen, Unidad para el Cambio, pero también una parte que hasta ayer formaba parte del Frente Amplio. Si es transparente a eso, me parece sano. Me parece que es bueno que el pueblo identifique estos núcleos desde el punto de vista de propuestas políticas, porque eso se va a representar alguna vez el día de mañana en la profundidad que cada uno se proponga respecto a los cambios constitucionales. Si yo no quisiera que se relativizara cuando llegue el debate de lo que algunos quieren indicar de cambios que no cambien nada y por tanto simulen y finalmente mantengamos un Estado, un modelo de desarrollo para Chile que sea esencialmente neoliberal. Ese debate va a venir después. Sin embargo, estos cuatro comandos que por lo menos he referenciado, tenemos, se supone, un objetivo común, y yo creo que así va a ser, convocar a votar. Ya ahí hay una tarea común. Todos estamos llamando a que la gente vaya a votar. Y vamos a crear condiciones, caravanas, en fin, para que la gente vaya y se le facilite ir a votar. Segundo, todos estamos convocando votar apruebo. Y por consiguiente vamos a ser parte de ese torrente que espero yo sea muy aplastante porcentualmente, que triunfe en ese plebiscito por la vía del triunfo del apruebo. Se supone que estamos todos de acuerdo, estos cuatro comandos, en convocar a votar por una convención constituyente con 100% electos. Yo espero que ninguno, y eso hay que hacer el debate, ninguno esté llamando a una convención mixta entre parlamentarios y electos. Pues aquí se ha confundido lo mixto usando la referencia más masiva que tiene la gente. Por todos lados, antes el liceo mixto decía de hombres y mujeres. No, en este caso convención mixta no es de hombres. No, convención mixta es que algunos proponen que el actual parlamento, que es parte del problema y no de la solución, sea la mitad de esa convención y solo una mitad sea electa. Bueno, nosotros estamos porque el 100% sea electa. Y yo espero que todos los cuatro comandos convoquen a lo mismo. Y por tanto, si estamos llamando a votar, si llamamos a las mismas opciones en el voto 1 y en el voto 2, yo espero que todos estemos dispuestos a convocar a las chilenas y chilenos a inscribirse como futuros apoderados de mesa en la perspectiva de la defensa del voto. Porque la derecha desesperada va a hacer todo, incluso burlar votos con el fin, digamos, de alterar la voluntad que está expresando la sociedad, demostrado hoy, ya le origen encuestas y en mil otras expresiones. Entonces hasta ahí tenemos a lo menos cuatro acciones comunes que son de marca mayor con el fin de lograr conquistar una gran victoria el 26 de abril. Tenemos una diferencia en que además nosotros convocamos a que la gente le indique, delegue ya a los futuros constituyentes una tarea, y eso es marcando así. Si uno lograra en esa gran votación tener una gran cantidad de votos que están indicando, va a obligar a que el día de mañana esos constituyentes no hagan vista gorda del origen y la profundidad que exige esta movilización, porque esta movilización nos está pidiendo una nueva constitución para cambiar tres cosas y simular que algo cambió. No, está pidiendo la nueva constitución para un cambio estructural en lo que es el modelo de desarrollo. Entonces, está bien, cada uno tiene una identidad, cada uno tiene una cercanía mayor o menor con el movimiento social, cada uno tiene una voluntad de asumir como mandato del pueblo cambios estructurales en grados distintos. Y esas identidades y diferencias deben ser parte de la información que tenga la gente, pero no debiera afectarse las misiones totalmente posibles a través de la acción común, que es todos jugando un papel, reduciéndonos, haciéndonos más amplios y anchos, y así también vamos a garantizar que mucho más gente vaya a votar. Lautaro, este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, 9 de marzo también en nuestro país, en distintos países de Latinoamérica hay una huelga general, una huelga feminista, pero el día sábado 7 de marzo, a partir de las 10:30 horas, tenemos entendido, se inicia una romería desde la entrada principal del Cementerio General por Avenida La Paz hasta el memorial que recuerda a Gladys Marín. Me gustaría que nos detallara algunos puntos sobre esto del día sábado y también, por supuesto, su impresión de la convocatoria tanto del día domingo como del día lunes. Bueno, este día viernes 6 se cumplirán 15 años desde que partiera nuestra gran y querida Gladys Marín. Cada año ha sido motivo para nosotros de renovación y profundización de nuestro compromiso comunista como luchadores sociales. En un momento como el que estamos comentando, donde no de gratis. La única política reivindicada de mutuo propio, las grandes y multitudinarias movilizaciones que mueven a millones de chilenas y chilenos, ha sido Gladys. Lucha como Gladys, lucho como Gladys, son una formulación que nos llena no solo de orgullo, de emoción, sino también de compromiso y de desafío a quienes formamos parte de la identidad política, que no solo es de condición comunista, sino yo diría es de izquierda, es allendista, es de las causas más progresistas y avanzadas de la sociedad chilena. Esa motivación estará muy presente. Gladys va a estar muy presente en estas luchas que ella tanto buscó, en este pueblo en las calles que ella tanto promovió, en esta multiplicidad de causas progresistas que ella tanto comprometió. Y por consiguiente, para en general mujeres, pero también hombres comunistas, este 8 de marzo constituye una manifestación con una presencia del legado de Gladys muy, muy grande y trascendente. Entonces, haremos una serie de iniciativas más de brigada el día mismo, viernes 6, pero lo más importante es lo que va a ocurrir el sábado 7, que además corresponde a un momento de desagravio por Gladys y de censura, de repudio, de protesta contra los fascistas que se atreven e imaginan que por la vía de el atentado a su pequeño memorial va a afectar el legado y la fuerza que tiene ese legado entre la gente humilde, sencilla, trabajadora, de mayoría. Y yo creo que el 8 y 9 son parte de este proceso de luchas del movimiento popular que va en la perspectiva de la gran acumulación, que es lo que va a permitir conquistas y victorias en abril y en octubre, y que va a contener una tremenda presencia de las trabajadoras de este país, que son tan súper explotadas, triplemente explotadas, que tienen una fortaleza y una claridad en lo que son las reivindicaciones que además demandan en representación de toda la sociedad. Yo creo que la mujer, el movimiento feminista, el compromiso con la idea de una sociedad de convivencia progresista va a ser clave, clave, trascendental, no solo en un 8 de marzo, sino en cada día del año, para las conquistas que el pueblo se ha propuesto. Esta lucha y este 2020 tendrá una presencia y una incidencia desequilibrante en la correlación de la sociedad chilena a favor de la democracia, la justicia social, con referencia en el gran movimiento del feminismo y la mujer chilena. Lautaro Carmona, secretario general del Partido Comunista de Chile, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias, Lautaro, por conversar con nuestros auditores en esta mañana, y que tenga un buen día. Gracias a ti, Sergio, y un saludo muy grande a todas y todos los trabajadores de la radio y a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo a lo largo del país. Muchas gracias. Cerramos este capítulo, esta jornada, día miércoles 4 de marzo de 2020. Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.